para explicarlo. Mi amor por ti es tan sublime que todo es nada para decirte. De aquí a la luna es tan corta la distancia que no puede compararse con lo que sintiendo estoy. De aquí a la luna se me hace insuficiente, pues yo sé que yeah.